las 10 marcas más valiosas en México. Millward Brown dio a conocer su ranking de las 30 marcas mexicanas más valiosas de la actualidad, encabezado por Corona, Telcel y Televisa. Por Alejandro Medina. ¿Cuáles son las marcas más valiosas en México? ¿Qué sectores son los que proveen a las marcas con más valor en el mercado? ¿Quiénes son los empresarios que poseen estas poderosas y adineradas marcas? Millward Brown, México, dio respuestas nuevamente a estas interrogantes y presentó la actualización de su lista de las 30 marcas más valiosas en nuestro país, mejor conocido como Brand C. La filial mexicana de la compañía, especializada en branding, presentó su ranking en un evento encabezado por Federico Barrueta, director general de Millward Brown, México, y Fernando Álvarez Curi, VP de Millward Brown, Bermer, en el que se detalló que para este año el ranking nacional en su totalidad ascendió a más de $51,739 millones. De esta cantidad, alrededor de un 70% del capital se encuentra en manos de las 10 primeras compañías, entre las que destacan firmas como Corona, Telcel, Televisa, Modelo y Telmex. Cabe señalar que en comparación con el año anterior, son principalmente 5 las marcas que mayor crecimiento lograron: Banorte, Modelo, Cemex, Liverpool y Corona, todas ubicándose dentro de las 10 firmas más valiosas de nuestro país. Son 7 categorías distintas las que se ubican al interior de las 30 marcas más valiosas, siendo 3 las destacables: el retail, con 9 empresas, la cerveza, con 7, y las comunicaciones, con 4, agrupando estas grandes áreas hasta un 73% del valor del portafolio de las top 30. También resulta importante destacar que un 44% del valor del ranking se encuentra en manos de únicamente 5 hombres: Carlos Slim con 22%, Daniel Servich con 8%, Emilio Escárraga con 7%, Fernando González 5% y Ricardo Salinas con un 2%. A detalle, en entrevista con altonivel.com.mx, Fernando Álvarez Curi detalló que cada una de las cualidades y fortalezas que marcaron a cada una de las 10 primeras empresas del ranking nacional Brand C. 1. Corona. Valor de marca, $8,025 millones. Categoría, cerveza. La marca de cerveza mexicana obtuvo nuevamente el galardón de la marca más valiosa de México y de América Latina, gracias a su importante valor y a tópicos que ha desarrollado exitosamente, como son su jovialidad, frescura y cercanía. Además, la estrategia de comunicación de la compañía la ha llevado a estar presente en distintas disciplinas como son el deporte y el entretenimiento, lo cual se ha visto reflejado en sus patrocinios con distintos equipos de fútbol o su participación en conciertos masivos. 2. Telcel. Valor de marca, $5,308 millones. Categoría, proveedor de comunicaciones. Se trata de una de las marcas estrella del empresario mexicano Carlos Slim, al cual se ha destacado en los últimos años por establecer una estrategia exitosa de comunicación que depende de modelos alternativos y no de tradicionales como la televisión. A pesar de esto, la empresa ha tenido dificultades importantes durante el último año debido a los cambios que ha traído en su sector la reforma de telecomunicaciones, la cual los hizo registrar una baja de hasta un 19% en su valor de marca. 3. Televisa. Valor de marca, $3,625 millones. Categoría, proveedor de comunicaciones. Televisa, el gigante nacional de los medios, ha emprendido en los últimos años una satisfactoria transformación que la ha llevado a convertirse en un sólido integrador de distintas plataformas, aprovechando su potencia en producción de contenidos. Gracias a su diversificación de unidades de negocio, la compañía es actualmente hasta 9 veces más grande que su principal rival en el país, TV Azteca, quien se encuentra en la posición 29 del ranking. 4. Modelo. Valor de marca, $3,477 millones. Categoría, cerveza. Esta marca mexicana de cerveza, que se mantiene por detrás de Corona, ha sabido ir ampliando su espectro nacional. logrando conquistar cada vez a más mexicanos de distintas regiones del país. Una de las principales fortalezas que le hizo pasar del puesto 6 al 4 fue su habilidad para comenzar a verse como una marca franquicia que engloba a todas sus distintas bebidas. 5. Telmex. Valor de marca, 3.097 millones de dólares. Categoría, proveedor de comunicaciones. Durante el último año, la compañía que está en manos de Grupo Carso ha mantenido resultados económicos favorables, gracias a las distintas dinámicas que ha venido fortaleciendo en su desempeño. Al igual que Telcel y Televisa, esta marca podría en breve registrar importantes cambios debido a la reforma en telecomunicaciones, que haría variar un poco su funcionamiento. 6. Bodega Aurrerá. Valor de marca, 2.804 millones de dólares. Categoría, retail. Es una de las marcas más fuertes de retail en México, la cual ha contado con una sólida ruta de comunicación, la cual está marcada por la cercanía que mantiene con sus clientes y cada una de sus necesidades. Además, cuenta con una estrategia de expansión sumamente poderosa, que incluye el desarrollo de formatos pequeños y medianos de sus establecimientos, con miras a contactar con distintos sectores de la sociedad. 7. Cemex. Valor de marca, 2.748 millones de dólares. Categoría industrial. A pesar de ser una marca de la categoría industrial, la compañía ha desarrollado una importante fortaleza en cuestión de cercanía y mexicanidad, posicionándose a nivel global como una empresa que busca elevar los valores del país. Durante los próximos meses, Cementería podría seguir viendo modificaciones en su estructura, debido al reciente fallecimiento de quien fuera su director general, Lorenzo Zambrano. 8. Liverpool. Valor de marca, 2.687 millones de dólares. Categoría, retail. Es la tienda departamental más poderosa de nuestro país, la cual ha sabido conectar con su público gracias a su posicionamiento como marca familiar, es decir, que puede integrarse con cada miembro de ella. También es de destacarse su habilidad para establecerse en sitios muy bien ubicados y que siempre están en la mente del consumidor, intentando siempre ampliar su espectro. 9. Bimbo. Valor de marca, 2.608 millones de dólares. Categoría, alimentos. La cercanía que ha desarrollado con sus consumidores viene desde hace varios años, aspecto que la ha llevado a estar dentro del corazón de los mexicanos, quienes gustan consumir cada uno de sus productos. Cabe destacar que en el listado de Millward Brown también están presentes otras dos compañías hermanas de Bimbo, Marinela y Tía Rosa, quienes también han desarrollado un interesante crecimiento en el país. 10. Banorte. Valor de marca, 2.494 millones de dólares. Categoría, instituciones financieras. Es la marca que más crecimiento obtuvo en los últimos 12 meses, al elevarse su valor hasta un 59%, hecho que tiene su razón de ser en la consolidación exitosa de cada una de sus adquisiciones. Su eslogan, el Banco Fuerte de México, representa a la perfección del pensamiento global que existe entre la gente sobre ellos, quienes son considerados como una solución efectiva a sus necesidades. A la casa. El listado desarrollado por Millward Brown continúa en los sitios 11 al 20 por las marcas Inbursa, Marinela, Soriana, Sanborns, Banamex, Oxxo, Tecate, Palacio de Hierro, Electra y Superama respectivamente. El ranking se completa en las posiciones 21 al 30 por las siguientes firmas: Lala, Ideal, Victoria, León, Pacífico, Tía Rosa, Pétalo, Mega Comercial Mexicana, TV Azteca y 2X. Corona, campeón en México y Latinoamérica. Además del galardón de la marca más valiosa del país, Millward Brown entregó a Corona el reconocimiento de la mejor marca a nivel Latinoamérica, seguida por la brasileña Skol y la chilena Falabella. Esto durante la posterior presentación del ranking de las 50 marcas más valiosas de la región. estudio que evaluó principalmente a las firmas pertenecientes a México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú. A los 10 primeros lugares de este listado fueron Corona de México, Skoll de Brasil, Falabella de Chile, Telcel de México, Bradesco de Brasil, Sodimac de Chile, Televisa de México, Brahma de Brasil, Águila de Colombia y Modelo de México.